Muy buenas a todos, bienvenidos un martes más a Fly Fishing Radio, vuestro podcast, videoblog, como os guste verlo, de referencia. Muchas gracias, lo digo siempre, pero siempre es verdad. Muchísimas gracias por estar al otro lado y por hacer que esto pues funcione y joder, pues me haga ilusión veros todos los martes de las semanas, ¿no? Nada, sin más, este es un programa un poco especial. Quiero deciros eso para empezar, antes de nada, porque, bueno, vamos a estar con una persona que representa una asociación a la que, bueno, pertenezco y bueno, pues tengo ciertos lazos, muchos con ellos, desde que empecé con esto de la pesca mosca, como es AEMS, Ríos con Vida. Y tengo al otro lado, pues, a Pere Merino, que ahora mismo es su presidente y al que paso automáticamente a saludar ahora mismo. ¿Qué tal estamos, Pere? ¿Cómo lo llevas? Hola, Miquel. Buenas a ti y a todos los oyentes. Es un placer estar aquí con vosotras. Para mí también. Además, ya digo que me hacía especial ilusión hablar contigo, puesto que, como he dicho, pues tengo cierto vínculo. Bueno, cierto no, qué coño, mucho vínculo afectivo con AEMS desde hace pues más de 20 años, desde luego. Desde que empecé yo con esto de la pesca mosca, a finales de los 90, cuando pues conocí a la gente y al Comité Navarro, con el que pues hace unos años pues tuve muchísima relación. Bueno, la vida hace que las cosas vayan, vengan, y ahora pues hace tiempo que, bueno, aunque siempre que necesito hablar con Jorge o preguntarle algo, pedirle algo, pues siempre está ahí y siempre se presta, ¿no? Es buena gente y amigo, y de vez en cuando pues le damos un poco la murga a Jorge Teniente, que sigue siendo, creo, el presidente del comité de Navarra. Tú estás ahora ya tú eres el presidente nacional de AEMS, y pues, bueno, simplemente preguntarte un poco por quien no lo sepa, ya que es una asociación, AEMS es una asociación particular. Hay veces que o levanta pasiones o levanta ciertos odios. Yo creo que muchas veces por una cuestión de desinformación o de ciertos prejuicios de una parte del colectivo de pescadores. Y quiero decir que una de las cosas que me apetece y una de las cosas que quiero que poder intentar por lo menos hacer hoy es eso, es darle un poco más de luz a lo que realmente hace, a la labor realmente de AEMS, y que la gente conozca mejor la asociación, incluso si alguien pues se acerca, pues mejor que mejor, ¿no? Pues a eso vengo, a contaros, ¿no? Quiénes somos, lo que somos y lo que seremos, ¿no? Lo que queremos intentar de forma transparente, queremos fluir al lado de los ríos, y desde el año 79, hace 44 años que nacimos, pues seguimos con ese leitmotiv, proteger los ríos, cuidarlos, mimarlos, para poder disfrutar de ellos, oír sus sonidos y estar cerca de ellos. Es lo que queremos, no hay más. No, está claro. Y además, quiero decir que al final es un poco la labor que lleva haciendo AEMS, como has dicho, pues desde hace 40 y tantos años, la de formar y sobre todo la de disfrutar de un deporte o de una afición que nos gusta, que queremos, pero sobre todo hacerlo en ríos que tengan pues vida, ¿no? Que sean ríos que no sean un canal, sino que sean un río en el que la vida surja, fluya y todo funcione como se supone que debería de funcionar. Efectivamente, en eso nos dimos cuenta desde que nacimos en el 79. Fue formada por pescadores conservacionistas, amantes de los ríos, que se dieron cuenta de una problemática que había en las poblaciones de truchas y de salmones en España, y que se unieron para defenderlo. Y así nació todo, capturando, soltando, dándose cuenta de toda la biodiversidad que encierra el río y todo el valor que tiene para la vida del planeta. Y ellos nos traspasaron esos conocimientos, y es lo que intentamos nosotros pasar a las generaciones venideras. No hay más. Exactamente. Además, en es decir, cierto bagaje que hay una historia detrás, pues desde los tiempos del famoso experimental de Peralejos y todo lo que vino después, la gente de Madrid, Antúnez y compañía, y todas, pues eso, cuando alguna vez te juntas con la vieja guardia de AEMS, que alguno tengo cierta relación con ellos y te cuentan las historias, los tiempos aquellos de Madrid y demás, de cuando se ponían a montar moscas, se juntaban, iban por ahí y tal, e incluso, pues eso, que creo además que en las primeras jornadas que se organizaron en Salamanca, hasta ya ahí ya se empezó a hablar incluso de la pesca sin muerte, allí en el año 79. Sí, fue una locura, porque allí ya pusimos la primera gota en este mundo de la pesca mosca, devolviendo los peces. Y bueno, se armó una gorda con la federación de entonces y, en fin, cosas de antes, pero ahí valientemente los pioneros dijeron no, no podemos seguir matando los peces. Estas poblaciones de peces salvajes que tenemos en la península ibérica, no podemos matarlos si queremos gozar de ellos, si queremos divertirnos. Ya de por sí ya tienen suficientes problemas entre los vertidos, contaminaciones, entre áridos, extracciones de áridos, la cantidad de infraestructuras que hemos metido en los ríos. Ya de por sí los pobres la pasan mal, como para que los pescadores seamos también ese final, ¿no? Esa daga que evita que esas poblaciones sigan adelante. Y ahí lo tuvimos claro, y ahí empezó todo. Claro. Es lógico. Yo he pensado siempre, y lo he comentado, creo que incluso más de una vez en el programa, que nosotros como pescadores personales, es decir, cada uno como pescador el mismo, realmente poco puede hacer en un momento determinado, poco, se puede hacer, siempre se puede hacer, pero poco puede hacer contra un vertido, contra un cormorán, contra un tal, y yo creo que la única cosa que un pescador puede hacer por sí mismo para mejorar el estatus de los ríos y demás, pues evidentemente es no matar los peces que pesca. Eso lo tengo muy claro. Pero claro, luego viene la segunda parte. Es decir, si yo solo no puedo, como decía aquel, solo no puedes con amigos, sí. Entonces se trata de juntarse y entonces sí ya ir a por los vertidos, las minicentrales, los caudales ecológicos. Es decir, otro tipo de males que asolan a nuestros ríos que al final, pues lógicamente, uno solo no puede, pero sí que puede colaborar con otros para digamos, tratar de que los ríos pues vuelvan a la vida, vuelvan a fluir y vuelvan a ser lo más naturales posibles, ¿no? A eso se le llama el bien común. Es el más común de los sentidos. El unirse, el juntarse, el crear sinergias positivas hacen que el mundo mejore. Y la asociación desde AEMS Ríos con Vida intentamos eso. Que la gente venga, ¿vale? Que se junte y hacernos fuerte para hacernos valer esa voz de los ríos. Y si el resto de asociaciones o federaciones o hicieran de clubs de pesca hicieran lo mismo que nosotros, sería importantísima la labor de los pescadores en los ríos y estaríamos siempre presentes en todo. Uh-huh. Seríamos mucho más fuertes, más potentes a la hora de generar sinergias positivas de ayuda a los ríos. Se nos tendría mucho más en cuenta y siempre tendríamos que estar en cualquier negociación, en cualquier mesa de debate. Por eso es importantísimo el futuro, ¿no? El ir todos de la mano, todos de la mano, para poder hacer un mundo mejor, que es lo que queremos. Y para eso el pescador, pues tiene que unirse, tiene que juntarse, ¿vale? Y tenemos que dialogar y llegar a acuerdos y producir cosas positivas para los ríos. Y que la sociedad nos vea como una cosa positiva para los ríos, para siempre estar en ellos, que es lo que al final queremos. Estar junto a ellos. Lo que más nos place como pescadores a mosca o como conservacionistas, simplemente como una persona conservacionista, es oír el sonido de un río y poder sentarte a su lado y tocar el agua con las manos y sentirte feliz allí, ya sea bien pescando, paseando con la familia. Y para eso tenemos que estar en los ríos y tenemos que dar nuestra voz. Eso está clarísimo. Además, creo que es fundamental a todos los niveles, ¿no? Porque al final, si lo que queremos es pescar, lógicamente, pues debemos de cuidar nuestros ríos y nuestro disfrute y nuestro disfrute. Pues es una forma un poco extraña de decirlo, ¿no? Pero debemos de cuidar nuestros ríos y el sitio donde realmente somos felices. Eso está clarísimo, clarísimo, clarísimo, ¿no? Es que no hay otra, además. Nosotros, pero claro, desde que nacimos lo tuvimos claro, ¿vale? Y por eso participamos en todos los, allá donde nos llamen, en consejos de pesca, también estamos en demarcaciones hidrográficas como representantes de los grupos ecologistas o conservacionistas. Y es en Ríos con Vida el que lidera todas esas organizaciones y el que las representa en algunos consejos de pesca, consejos de agua de demarcaciones hidrográficas importantísimas. Sí. Y nos dan su voz y nos dan su voto, digámoslo así, o su confianza, porque representamos los valores del río. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Y si en vez de, si fuéramos muchos más, sería mucho más importante la labor que realizamos. Y eso yo creo que es lo que tenemos que impulsar, ¿no? El ser muchos más para ser mejores. Desde el respeto a todo aquel que piensa diferente, claro. Lo has comentado tú, al final es una cuestión del bien común. Yo entiendo que como pescadores, pues muchas veces incluso con gente con la que yo hablo y con la que debato, bueno, debato, ¿no? Con la que hablamos, con la que departimos de pesca y demás, tenemos ideas completamente diferentes y somos pescadores que muchas veces nuestros fines últimos son completamente distintos. A mí me gusta un tipo de pesca, al otro le gusta otro y tal, pero eso no quiere decir que el bien común y lo que tenemos más arriba de nosotros, que es evidentemente el río, pues sea lo que entre todos tenemos que defender. Yo me puede gustar, esto es un poco como, no sé si la comparación será muy acertada, pero dentro del fútbol, que somos todos o casi todos muy futboleros, pues hay equipos que juegan al ataque, hay otros equipos que juegan en defensa. Y eso es pues la idiosincrasia de cada uno de los equipos, pero la realidad es que las normas tienen que ser las mismas, el terreno de juego tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar pues el producto, tenemos que cuidarlo todo para que podamos ejercer nuestro tipo de juego de una manera o de otra. Y entiendo que en la pesca debería de ser así. Yo puedo tener un club, una asociación para juntarme, para que mis amigos pescar, tener unas pachangas y tal y cual, pero podría pertenecer a un ente superior que es el que me defiende de cara, sobre todo, pues esto, al tema de las aguas, al tema de los caudales ecológicos, al tema de los pasos de peces, de las hipermeabilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera, que creo que es un poco la parte que no se termina de entender de todo el proceso de, o que hay determinada gente que no termina de entender de todo el tema de lo que hace AEMS, desde luego. Hay que tener en cuenta que el agua es lo que nos conecta a todos, uh-huh. ¿Vale? Desde su nacimiento hasta el mar. Porque si hablas con gente, con pescadores de mar y tal, siempre ves una conexión con nosotros tremenda. Porque estamos conectados a ellos, igual que estamos conectados al sol, a la tierra, al cielo, todo está conectado. Y cuando entiendes esa conexión, empiezas a enlazar todas las problemáticas y empiezas a darte cuenta que hay que luchar por solucionarlas, por poner tu grano de arena. Por eso fuimos Premio Nacional de Medio Ambiente, cosa que un poco decir, pero como un club, como una asociación de pescadores, son Premio Nacional de Medio Ambiente, pues algo habremos hecho de positivo para que se nos reconociera. O porque ahora en la mismo somos una entidad de utilidad pública, pues porque llevamos una labor de protección, de mejora, de conservación, una labor día a día, transparente, donde cualquiera puede ver lo que hacemos, donde manos abiertas, todo está abierto. Todo lo que hacemos está colgado en redes, que es una de las cosas que más me enorgullece. Todos los libros, todos los folletos, todo está en las redes para la distribución del conocimiento a toda la sociedad. Uh-huh. Todo esto que se intentó hace en el año 79, hacer una pesca elitista, una pesca, todo eso se paró gracias a Ríos con Vida, a la AEMS, y se luchó para que esto viniera a todos y para todos. Y en eso estamos y en eso seguiremos. Una pesca para todos y con todos. Y es que creo sinceramente, y habiendo estado dentro y habiendo sufrido entre comillas, evidentemente, sobre todo en Navarra hubo una época aquí con el tema de la veda aquella que se puso y hubo momentos especialmente tensos, y yo creo que la labor de AEMS no se terminó de entender y por eso era por lo que había momentos tensos, porque la gente no terminaba de entender el concepto, y además se tendía a mezclar cosas que no tenían ninguna necesidad de estar mezcladas. Quiero decir, yo puedo defender los ríos, defender que no en un momento determinado haya una veda para que pasado mañana o el año que viene pueda pescar mejor y querer seguir pescando y querer seguir. Quiero decir, no es contradictorio. Lo que pasa es que no sé por qué o se quiso entender mal, o no se supo explicar, o hay cosas que hay veces que la gente se hace su película y entonces es complicado sacarle luego de ese razonamiento. Y creo que hay un problema, o ha habido siempre tradicionalmente un problema ahí. Bueno, somos personas humanas. No, está, eso está claro. Pues tenemos nuestros defectos todos. Y a lo largo de la vida de una asociación, 44 años dan para mucho. Y esos desencuentros, pues por desgracia, siempre han existido. Esos cambios de carácter, ese yo, querer prevalecer el yo sobre nosotros, siempre nos ha llevado a estas malas discusiones. Por eso la asociación cada vez más lo ha tenido claro, que este es el triunfo del nosotros, no del yo. Y todas las personas que vienen para entregarse, para dar altruistamente, son bienvenidas, porque enseguida van a notar el cariño y el afecto de todos los socios y socias. Entonces, esto se va limando, ¿no? Pero claro, siempre ha habido y habrá en todas las asociaciones y entidades. Pero bueno, poco a poco hemos ido mejorando, creo yo. Eso está claro. Esas aristas, y vamos haciéndonos a escuchar a todos, a discutir y entablar buenas conversaciones con todos para sacar el bien común, que es lo que hacemos, ¿no? Sí, no, eso está claro, eso está claro. Pero te digo que hay veces que según qué cosas, pues siempre ha habido ciertos malentendidos. Y luego, bueno, claro, también quiero decir que es que dentro del mundo de la pesca, cuando a mí me hace gracia cuando me hablan del colectivo de pescadores y tú planteas y dices, joder, pero si es que muchas veces yo en realidad tengo muy poco que ver con determinada gente. Es que los colectivos de pescadores, no, lo que tenemos que hacer es unirnos. A ver, nos tenemos que unir en cuestiones puntuales con situaciones puntuales, como por ejemplo, pues un ataque a un río, una modificación de un caudal, todo ese tipo de cosas. Pero luego hay otras cosas en las que no te vas a poder unir nunca a otros colectivos de pescadores que realmente en el fondo quieren cosas distintas que tú. O sea, quiero decir, una cosa es lo que queremos todos a nivel global, por decirlo de alguna manera, y luego lo que queremos como nuestra propia afición, el hecho de que a mí me gusta pescar de esta manera. Bien, perfecto. Y probablemente esa manera de la que te gusta pescar a ti no esté en sintonía con la manera con la que me gusta pescar a mí. Y cada uno vamos a defender nuestra manera de pescar, pero tenemos que defender nuestra manera de pescar en un sitio que es común para ti y para mí, que es lo que tenemos que defender tú y yo. En la mesa, tenemos que poner encima de la mesa lo que nos une. Exactamente. Lo que nos separa lo sabemos perfectamente y podemos dialogar sobre ello, pero lo que nos une, hagámoslo fuerte. Uh-huh. Y eso vale para cualquier tipo de asociación o entidad o federación que viene a nosotros. Pongamos encima de la mesa lo que nos una y potenciémoslo el máximo posible. Demos todos por mejorarlo, ya sea a nivel de un atentado ecológico o a nivel de los planes ideológicos. A ver, o sea, entra un poco de... Hemos hecho alegaciones a los planes hidrológicos de una asociación como la nuestra, que es una asociación que la verdad es que para que a veces me sorprende de la gente, que yo lo digo siempre, que somos personas normales haciendo cosas maravillosas, porque si no, ¿cómo puedes hacer leerte 15.000 folios del plan hidrológico del Júcar? 15.000, ¿eh? Y presentar unas alegaciones que de todo el mundo que las ha leído dice, madre mía, pero vosotros, pues sí, también tenemos que dar nuestra opinión, pero es que no solo lo hemos hecho del Júcar, hemos hecho a las demarcaciones del Guadiana, del Ebro, del Duero, del Cantábrico, Miñusil, del Segura, del Júcar, o sea, miles y miles y miles de folios y de horas de gente altruistamente entregada a leer toda esa información y decir, yo quiero lo mejor para los ríos. Y ahora esto lo hubiéramos hecho todas las asociaciones de pescadores o de sería una fuerza y un altavoz enorme. Sí. Y lo que queremos es que haya más gente haciendo esto, más gente entregada en lo que nos une. Exactamente, exactamente. Es mucho más de lo que nos separa. Sí, porque al final otro van a ser detalles, pero evidentemente si hay un plan hidrológico que te deja un caudal mínimo que no sé qué, que no sé cuánto, si tú no puedes disfrutar de la pesca, da igual que te pongas a discutir si quieres pescar con muerte o sin muerte, con mosca, con cucharilla o con cebo. Da lo mismo porque si no hay agua no vas a poder pescar, eso está clarísimo, eso es evidente. Y eso es un poco lo que siempre me ha llamado la atención, porque ya te digo que joder, yo siempre he creído que lo que hace AEMS pues es algo que deberíamos de apoyarlo todos. Lo que hace AEMS es algo que todos lo podemos apoyar o lo debemos apoyar, porque joder, a fin de cuentas está velando por el bien común, lo has dicho antes. Y había veces que decía yo, pero joder, ¿por qué hay gente que está en contra de lo que está haciendo AEMS cuando realmente lo que estamos pretendiendo o lo que se está pretendiendo es, joder, mejorar las condiciones de X río, de este tramo, de este río, de esta cuenca o de lo que sea? Eso es lo que me llamaba a mí muchísimo la atención. Yo, Miquel, respeto a todo el mundo que no está con nosotros y que nos critica. Lo único que es respeto. Y sí, ya no. Está. A los que piensan diferente, pero que nosotros intentamos llevar una línea, ¿no?, de defensa de los ríos. Y por eso ponemos tanto énfasis, por ejemplo, en los planes hidrológicos, porque el futuro de los ríos se juega ahí, mucho más que en un consejo de pesca o en una... Y no vemos cómo la gente no lo ve, la importancia que tiene el plasmar lo que nosotros pensamos de cómo tienen que ser los ríos en esos planes. No entendemos cómo el colectivo de pescadores no se entrega a eso, o no se ha entregado, y esperamos que todo esto cambie, y la gente pues bueno, vale, nos critican algunos, bueno, bien, bienvenido también sea, de todo eso aprende, y me gusta también oír a gente que piensa diferente y para poder ser mejores, así que bienvenidos también. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces, pues eso, el mero hecho de criticarte como asociación por criticarte sin aportar ningún solo dato. Y esto te lo digo porque en su momento recuerdo, pues cuando me acuerdo la época aquella o el tema de Navarra, no sé si lo he comentado, lo vuelvo a repetir, cuando se hizo la veda en Navarra y tal, ostras, fue una temporada muy dura, ¿eh? Y hubo Y recuerdo que en su momento hubo pintadas y hubo de todo porque se estaba defendiendo algo que desde se creía que era lo más lógico para una situación concreta. Digo, porque aquella me tocó personalmente porque estaba metido en aquel follón y joder, yo no terminaba de entender cómo había gente que decía, pero vamos a ver, si estamos intentando luchar porque haya peces en los ríos, si tenemos que parar para que haya peces, paramos para que haya peces. Y sin embargo la gente no lo quiso entender, o directamente quiso, pero claro, pues dices, joder, no entiendo cómo buscando el bien común hay gente que ni siquiera, lo único que quiere es su bien personal. Pero bueno, oye, circunstancias, gente y historias, ¿no? Pero te vengo a decir lo mismo. ¿Por qué dijimos eso? ¿Por qué pusimos ese énfasis? Porque habíamos recibido informes de los comités científicos y técnicos del gobierno de Navarra indicando cómo estaban las poblaciones. Sí, claro. Y cuando tú te lees esos informes, te documentas, ves el nivel científico que hay en ellos y empiezas a valorar esos datos, con la ciencia a tu lado, vas a donde sea. Y si la gente no lo quiere entender o ha habido determinada gente que no lo entendía, pues que se lean los informes, que lea. O sea, que no hacemos nada porque, oye, pues hoy queremos que se pesque, sí. No. Todo se basa en el conocimiento de la ciencia. O sea, todas nuestras bases, nuestras reivindicaciones, está todo basado en todo lo que la ciencia nos entrega. De la lectura, de poder... porque el AES es un crisol de gente, ¿vale?, que de todas las capas sociales, que aporta su grano de arena para intentar toda esa ciencia que nos llega a hacerla entender. Y cuando la entendemos, la razonamos, la dialogamos y llegamos a acuerdos para potenciarla, para mejorar. No tiene otro sentido que la mejora del bien común de los ríos, que es la mejora del planeta. Entonces hay gente que no lo quiere entender, sea por egoísmo o por opciones personales o porque... Y no quieren... A veces yo digo, es que no quieren leer. Yo digo, no sé por qué. pero bueno, sí, nosotros estamos en ese camino. Está claro, está clarísimo. Oye, cuéntame un poco, estoy viendo, tienes detrás, bueno, la camiseta del Adopta un Río, del Palancia y tal. Ahora mismo, ¿cuál es, digamos, la misión o en qué está metida AEMS ahora mismo lógicamente con el tema? Yo sigo un poco y leo pues el tema de lo del Palancia, que además hace poco habéis tenido alguna historia. Yo he visto, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente, no quiero meter la pata, pero sí que es un proyecto que ahora mismo está en pleno funcionamiento y tenéis otros proyectos y otras misiones. Cuéntame un poco en qué estáis ahora, en qué está metida AEMS, cuáles son, digamos, los frentes que tiene abiertos ahora mismo AEMS. Son demasiados para los que somos. Por eso ojalá venga más gente a ayudarnos, que falta nos hace. Mira, en el tema de pesca, por ejemplo, estamos en cantidad de consejos de pesca regionales y autonómicos, dando nuestra valoración a ellos e intentando aportar todo lo que podemos, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el primer leitmotiv, no estar en los consejos de pesca. A nivel de demarcaciones hidrográficas, como te he comentado antes, igual. Seguimos hermanados con multitud de asociaciones medioambientales, ecologistas, conservacionistas de todo tipo, y también dando nuestra voz, y en algunos sitios pues liderando, siendo uno de los sillones, ¿no?, del Consejo del Agua de la demarcación, cosa que bueno, que nos llena de orgullo, ¿no?, que la gente tenga esa confianza. En el tema de la Adopta un Río, bueno, pues la Adopta un Río es el programa de voluntariado de Ríos con Vida. Es algo que nace de lo más profundo de nuestros corazones. Es el ayudar a los ríos mediante la voluntad, mediante la gente. Mujeres y hombres venidos de todos los sitios que se unen para poder mejorar su río. Ya sean ribereños o gente que venga de fuera de ese entorno. Y en eso estamos en el Palancia. El río Palancia es un río especial, es un río que sufrió una sacudida tremenda a nivel medioambiental, porque se quemaron 20.000 hectáreas en toda esa zona, que es una barbaridad, el año pasado en agosto. Y la verdad es que ahora mismo el río se está recuperando, es impresionante, es un pulmón de vida. Te das cuenta el valor que tiene para las personas, para la vida, cómo se recupera, cómo día a día va creciendo, va naciendo todo de las cenizas, resurge como un ave fénix y es impresionante, impresionante. Entonces, en este río, gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho desde el año 2000, donde empezamos a hacer estudios genéticos porque queríamos saber las poblaciones de trucha, el valor de esas poblaciones, recuperamos bosque de ribera, hicimos con los niños, los llevamos al río, bueno, muchísimas cosas hace más de pues 20 años, en el año 2000, del siglo pasado casi hablamos de en blanco y negro. Y de todos esos esfuerzos, pues al final, antes de la pandemia, cogimos y nos recorrimos los últimos 15 kilómetros del río, paso a paso, y empezamos a marcar en un plano sinográfico todas las problemáticas y todas las cosas buenas y malas que nos encontrábamos a nuestro paso. Y observamos que había más de 8.000 metros cuadrados de arundo donas de la caña invasora. Y esto lo pusimos a la Confederación en notificación y dijimos que por qué no actuamos en los ríos para poder protegerlos desde su nacimiento hasta el mar. Y empezando por el nacimiento. Y bueno, la Confederación tuvo bien, pero dice, oye, ¿por qué no hacemos un convenio, algo que podamos firmar, rubricar, que coste, que sea potente? Y hemos firmado, y nada, a raíz de eso hemos firmado un convenio de 4 años con la Confederación Hidrográfica de Júcar, donde, bueno, pues vamos de la mano con ellos para poder estar 4 años trabajando en el Palancia. Y ahí estamos. Aparte, pues bueno, van saliendo proyectos, hemos estado en la estanca de Alcañiz, ha habido un proyecto para el Ebro. Todos son proyectos para poder trabajar, para poder emplear ese dinero en los ríos. No tenemos otra función, ¿vale? No somos una asociación ni recibimos dinero del Estado, ni recibimos las cuotas de los socios y los proyectos en los que nos metemos, pues, y, pues lo que podamos hacer de nuestro trabajo, de la labor de nuestro trabajo. Y así somos y así seremos. Y estamos metidos en multitud de cosas que van saliendo y con mucha alegría, la verdad. Con mucha alegría porque vemos a gente que, sin ser pescadora, viene con nosotros, nos acompaña. Son gente joven, muchos de ellos jóvenes, chicas, chicos. Y están encantados cuando nos conocen y cuando vamos al río. Se les ve, ¿no?, en la cara la felicidad de traspasar esos conocimientos que nos dieron a nosotros la gente anterior, ¿no? Y bueno, es una transmisión del conocimiento preciosa y que todo el mundo tenemos que hacer, ¿no? Por el bien de la sociedad. No, no solamente una transmisión del conocimiento, también es una forma, y decir, desde el punto de vista de sentirte útil para algo que realmente te gusta o, como es en nuestro caso, nos apasiona, ¿no? Te sientes, yo entiendo que participar en un proyecto de estos y tener una jornada en el Palancia como las hemos tenido nosotros en el Bidasoa o aquellas limpiezas que me acuerdo que hacíamos y demás, pues al final, joder, era una manera de contribuir y era una manera de sentirte orgulloso de algo que te producía, sabías que te producía bien y además encima te lo pasabas bien, disfrutabas y te producía hasta placer el poder hacer eso, ¿no? Y eso siempre tiene que ser, o siempre es importante, claro. La gente se lo pasa... Claro. Vamos, porque es que además yo a veces se lo digo a los mayores de años que vienen con nosotros, digo, es que sabéis mucho, no os dais cuenta, pero tenéis tanta experiencia en el río que sabéis mucho y cuando lo transmitís es maravilloso, es como si se abriera el río, todo eso que hay debajo del agua que la gente no entiende y la gente empieza a entender y empieza a valorar. Y dice, ah, pero todo esto hay aquí abajo, sí, sí, claro, todo esto hay. Y la verdad es que la gente nos trata con un cariño impresionante. La gente joven nos tiene un respeto que, vamos, es de verdad que es de aplaudir. Tenemos unas generaciones muy majas, ¿eh? Las generaciones que vienen muy preparadas, educadas, por lo menos toda la gente que viene con nosotros al río, impresionante. Estamos metidos también en la Reserva Natural de Fluviales, enseñando a la gente los valores de estos espacios naturales. Y llevando a niños, hemos llevado a muchos niños de toda España a los ríos para que conozcan el valor de su río y aprender también nosotros de ellos, porque nosotros también aprendemos de los ribereños, de esos niños, que ese vehículo de transmisión de sus abuelos a ellos es maravilloso cuando te hablan de todo lo que saben, de lo que sus padres o sus abuelos les han dado de conocimiento. Y bueno, dice, esto no se puede perder. Y entonces el año que viene pues vamos a seguir con los niños, llevando a niños al río y enseñándoles pues todos los tesoros que atesora, que son muchísimos. Está claro. Ahora, la asignatura pendiente, desde luego, pendiente entre comillas siempre, ¿eh? Pero la asignatura pendiente puede ser eso, que está muy bien los niños, la gente, todo el que se acerca, pero quizás habría que empezar a tratar de intentar... No digo eso, pero sí cambiar un poco la idea que algunos colectivos de pescadores tienen de AEMS, que creo que, como has dicho antes, quiero decir, con una AEMS fuerte vamos a ganar todos, todos, absolutamente todos, porque al final siempre vamos a colaborar porque haya alguien que vele por los ríos y por la vida en los ríos, que es lo importante. Eso, vamos, yo lo tengo clarísimo, clarísimo. Entonces... Pues es un poco, yo creo que la asignatura pendiente siempre ha sido un poco, digamos que quizás mi pero más grande a AEMS ha sido ese, desde dentro, desde fuera, desde más dentro, desde más fuera, siempre he pensado eso, digo, joder, aquí la labor que se hace es cojonuda, la labor que se hace con la gente que no es pescadora y todo el que se acerca de fuera, por decirlo de alguna manera, nos ve a AEMS como una cosa interesante, pero el pescador... Es el que todavía... Es más, de hecho, incluso hubo una época en la que le decía a un expresidente navarro, decía, joder, pero si es que al final ya no parece ni siquiera una asociación de pescadores, parece cualquier otra cosa menos una asociación de pescadores. Y era un poco, digamos, ese punto, fue una pues los debates que teníamos en su momento, que había cosas que decía, joder, pero si la labor es esta, coño, vamos a difundirla incluso a los propios pescadores. Y si hay que sentarse con la federación y hablar con las federaciones y decir que, oye, pues quiero ir a tal asociación, quiero ir aquí, quiero ir allá, y explicarle a la gente lo que hace AEMS y darle la oportunidad de que ellos también colaboren, No sé, había momentos, bueno, todo evidentemente, como dices, depende un poco de las personas y depende de muchas cosas, pero ese creo que ha sido un poco el gran pero de AEMS, por lo menos en mi experiencia, vamos. Hablamos de tiempos pasados, pero que de todo eso hemos aprendido. Nosotros intentamos estar abiertos a todo el mundo. La colaboración que tenemos con todos aquellos que vienen a nosotros es total. Puertas abiertas, puentes para todos y con todos. Por eso este año hicimos un curso de pesca para todos. Para eso tenemos también la CNL, la Comisión Nacional de Lanzado, para democratizar todo lo que es el lanzado, para regularlo, para que la gente se sienta a gusto y para avanzar también en el conocimiento. Nosotros no tenemos ningún problema en entregarnos a quien sea, a enseñarle y con todo el respeto del mundo. Lo vuelvo a repetir, es que respetamos mucho lo diferente. Y lo único que pedimos también es lo mismo para nosotros, ¿no? No, pues y que la gente venga, que nos conozca y que, bueno, pues que vea cómo somos. Si no le gusta, pues no pasa nada tampoco, pero yo creo que todo el mundo que entra dentro de la asociación y nos conoce, lo único que puede ver o lo que intentamos ver es que sean cosas buenas, cosas positivas para la gente. Y algo siempre podrá tener una opinión más acertada de lo que somos. Y si en algo nos equivocamos, pues hay que decirlo y hay que decir, oye, por aquí no, por aquí sí. Y de todos esos debates sale una mejor asociación, una mejora para todo el mundo, para los ríos, para uno mismo. Entonces, todo esto, mente abierta, que fluya todo y que todos estemos conectados en un mismo fin. Ese es el leitmotiv. Eso está clarísimo. Y además, desde la parte que me toca ahora mismo, pues es que uno procura colaborar en todo lo que puede. Y ahora mismo, pues hombre, evidentemente de cuestiones ecológicas no tengo ni idea, pero bueno, gracias a la CNL, por ejemplo, pues de lanzado un poco sé. Y entonces ahí sí que me interesa mucho y de hecho, pues sí, he hablado con Víctor y con todos, que la cuestión es, de hecho, la última vez que hablé con él pues fue precisamente para eso, ¿no? Oye, pues ya estás dentro, pues ahora, a partir de ahora, pues todos a remar en la misma dirección. Y eso a mí personalmente pues me hace hasta ilusión, el poder colaborar de esa manera, ¿no? Con la difusión y con todo. ¿Qué te iba a decir? Cambiando un poco de tema y dejando un poco todas estas cosas y hablando también de cosas que hace AEMS, que en el fondo pues uno siempre tiene interés. Lleváis ya un par de años, pues casi después de la pandemia, justo después de la pandemia, haciendo ahora en estas temporadas de invierno aquellas charlas que se hacían a través de Zoom, y me imagino que vais a seguir con ellas y vais a seguir difundiendo pues un poco todo lo que era esa parte también de pesca, de AEMS, de reunión, de juntarse y demás. Pues esas cosas en realidad ahora mismo lo tenemos parado, ¿vale? ¿Por qué lo tenemos parado? Porque somos una asociación altruista, donde gente como tú, como yo, como cualquiera que tenemos nuestros trabajos, nuestras disponibilidades de familia, de todo, damos nuestro espacio de tiempo para que se desarrollen esas charlas. Esas charlas surgieron en la pandemia como una obligación, como decir, es que tenemos que dar ese servicio a la sociedad, es que tenemos que darlo. Igual que hicimos el concurso con los niños de dibujos, que fue maravilloso ver la visión de los niños. Pero ahora mismo, pues los que lo están llevando, pues están un poco pues saturadillos. Ya me imagino. ¿Vale? Sí, entonces, si te digo la verdad, sé un poco cómo funciona el tema este de las charlas y demás. Tengo un poco de experiencia yo también y la verdad es que al final te coges un compromiso que hay días que lo puedes hacer y hay días que no. Lo que pasa es que a mí personalmente, viéndolo un poco de manera un pelín egoísta, y aunque la competencia no es nunca, porque joder, yo estoy encantado de poder participar, coger ideas y poder colaborar en todo lo que se tercie, pero sí que es verdad que de manera egoísta, joder, pues dices, coño, pues es una cosa que no se puede o no se debe perder, porque al final pues viene muy bien un domingo por la tarde y si no la veo en directo la puedo ver en un momento determinado, porque de estas cosas siempre sacas cosas buenas y siempre se aprende. Pues sí, yo intento mover ese motor, ¿no? Todo lo que puedo, pero no puedes apretar. O sea, claro, es que es lo que tiene. Tú, desde las asociaciones altruistas como las nuestras, pues yo intento potenciarlo todo hasta el límite donde ya dices, hay que descansar, hay que dejarlos descansar. Pero bueno, ten por seguro que cualquier charla que salga en alguna reunión nuestra o en algún socio o cualquiera que nos llegue, la tomamos en consideraciones y la tiramos para adelante. Y la verdad es que la charla nos ha servido también para el mundo científico ver el respeto que nos tiene. O sea, de gente que en cuanto hemos dicho, oye, ¿puedes hacer esto? Sí. Oye, pero si todavía no te he dicho que sí, que voy. Pero hombre, no sabe ni la fecha. Y son gente, claro, catedráticos, son gente muy importante a nivel científico en el país y te llena, y técnicos también, que te llena de orgullo decir, oye, algo habremos hecho bien cuando toda esta gente nos tiene tanto cariño. Está claro. Y está algo claro. De nosotros habremos ganado cuando esta gente acude a nosotros y dice, yo voy a estar. Y ojo, mí, no te sé, iba a decir, y de paso también para la propia asociación es una forma de difusión muy, muy interesante. Es decir, que eso, joder, hay que tenerlo también en cuenta. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Me da pena, joder, que lo tengáis parado. Me da pena. Te digo sinceramente, no sé si eso habrá que pegarle un telefonazo a Tachu y echarle un poco la bronca. O no, esto con todo el cariño del mundo. Oye, tú pon encima de la mesa cosas que te gustaría que hiciéramos. Y veremos a ver. No, oye, es cuestión de pegarle un teléfono. Oye, y te voy a decir una cosa, aquí lo dejo también. Si hace falta echar un cable, yo me presto, vamos, voluntario para lo que haga falta. O sea, pues que te cojo la palabra, porque otra cosa no, pero que nos gusta el rock and roll a toda la gente de Ríos con Vida, vamos. Claro, hombre, yo digo, ya te digo. ¿Cómo nos metemos detrás de una cosa a otra? Yo digo, madre mía, pero todas estas cosas, pues sobre todo cuando hacemos la memoria de actividades, digo, pero estamos locos. Digo, ¿cómo hemos hecho tantas cosas por los ríos? Yo digo, sí, pero bueno. Ahora mismo, ¿cuántos socios sabes más o menos el número de socios que tiene AEMS a nivel nacional? Más o menos, ¿eh? Sí, de cuota de los que pagan, somos aproximadamente unos 400. Bueno. Luego, colaboradores de gente afín y tal, pues hay miles de personas que nos siguen y que... Pero socios así de los que gracias, que nos permiten vivir, ¿vale? Y con nuestras cuotas, eso, unos 400 más o menos. Bueno, estamos ahí en el límite. No está mal, pero podía estar mucho mejor. Quiero decir que debería, no sé, yo es que siempre he sido de esa opinión, joder, cualquiera que tenga un mínimo de, haya cogido una caña de pescar, debería ser socio de AEMS simplemente por principios, pero bueno, esto es así, y es un poco la historia. Bueno, 400 socios, bueno, da para hacer cosas, y siempre, pues bueno, al final entre los 400 ya sabes que va a haber gente que no haga nada, y va a haber gente que meta muchas horas, eso pasa siempre en todo tipo de asociaciones, eso está claro. Es una asociación que cuando la conoces de dentro, dices, madre mía, qué movimiento social hay aquí. Uh-huh. Yo digo, hasta el que no hace nada, no, paga su cuota. Y con eso está aportando todo ese dinero para proteger los ríos. Y es importantísimo. Y esto a veces va por épocas, por etapas. Y ahora tengo una etapa en mi vida que me puedo dedicar altruistamente a esto, a la presidencia, porque puedo ahora mismo. Tuve una época de mi vida que no podía disponer y no pasa nada. Esto es como una carrera de relevos. Yo siempre lo digo, en AEMS somos pues es una como si fuera una carrera de fondo. No pasa nada. Hay etapas en la vida donde uno puede disponer de un tiempo y qué más bonito que decir, oye, yo quiero entregarlo a los demás, quiero entregarlo al bien de la naturaleza. Y luego, pues cambian la época, echas un paso atrás y llegan otros o... Esos relevos generacionales o relevos por etapas de la vida. Pero es maravilloso tener a gente que en este momento no puede aportar, digamos, de forma directa, pero que gracias a esa cuota que hace, permite que llevamos adelante todos los proyectos, todas las denuncias, todo lo que cuesta llevar adelante, todo lo que son las redes sociales, pagar, bueno, cantidad de cosas que te das cuenta cuando entras y dices, madre mía. Claro, y la gente dice, no, pero es que estos somos así. Es que no tenemos más. La gente que venga, que lo vea, que somos cristalinos y totalmente transparentes en nuestras opiniones y en la defensa de lo que creemos o de lo que la ciencia nos señala. Eso está claro. Está muy claro, desde luego, porque al final esa es un poco la historia. Yo me refería con el tema de los socios, pues al final muchas veces hay asociaciones y siempre que he estado metido en alguna historia, pues siempre había alguno, el tesorero solía decir, no, si el mejor socio es el que, sobre todo si tienes local, el que paga y no viene por aquí, pues paga la cuota y luego no molesta, entre comillas, es decir, que nos da, digamos, su aprobación a lo que hagamos y tal. El socio que está, a los que trabajamos por los demás, pues el que no viene, pues paga su cuota y ya está. Y al final en todas las asociaciones no es ni bueno ni malo, es lo que hay. Hay gente que participa más porque por sí es más participativa y hay gente que participa menos y ya está. Pero eso no es ni bueno ni malo, es así. Es lo que tiene que ser. En esta asociación es una pasada lo que la gente participa en cuanto puede. Impresionante, impresionante. Cuando los conoces a la mayoría, madre mía, cómo está dándose todo lo que puede y más. Y luego llega otro, y cuando el otro se cansa, llega el otro. Pero es un siempre en movimiento, y eso te llena de orgullo. E intentas estar pues, a la altura de todas estas grandes personas que tenemos en la asociación, que son las socias y socios. Sí, no, ni más ni menos. Además, es el activo siempre de una asociación precisamente es ese, es la gente que la compone, sobre todo, antes que cualquier otra cosa, y luego ya lo que se dediquen, pero principalmente la gente que compone las asociaciones. ¿Qué te iba a decir? ¿Tenéis previsto este año hacer en verano, me imagino, jornadas también, y todavía estará aquello en proceso de creación casi? Bueno, tenemos mucha ilusión puesta cuando la pandemia justo íbamos a ir a ese año, íbamos a ir al Barracín. Ajá. ¿Vale? Y explotó la pandemia. Y el hotel con el que mantuvimos la relación, pues se portó muy bien porque habíamos entregado un dinero a cuenta, tal. Y siempre hemos tenido, desde entonces, decir, hay que volver al Barracín. Hay que devolver esa confianza, ¿no? Porque nosotros somos también mucho de confianza, ¿no? Por eso creamos el Club de Entidades Amigas de los Ríos, ¿no? Y esas empresas o esa gente que nos da la confianza hay que apoyarlas. Y vamos a volver a Barracín, vamos a volver allí a gozar del río Guadalaviar, de un pueblo maravilloso, de dar apoyo a los ríos de allí. En fin, el año pasado estuvimos en Galicia, en la maravillosa Lugo, ¿eh? Galicia, en Lugo, sí. Lugo. Paraíso, maravilloso. Un paraíso, esa es lo que define. Y este año vamos al Barracín, vamos a orillas de Guadalaviar, a la sierra del Barracín, allí donde nacen tantos ríos importantes de España, unos son a vertiente, otros a otra, el Tajo, el Cabriel, el Guadalaviar, es impresionante el macizo ese. Solamente de saber la geología y cómo se ha movido todo aquello, es para decir, madre mía, la naturaleza es la que armó aquí. Sí, desde luego, es una zona, aparte que es una zona preciosa ahí es un sitio muy bonito. Conozco un poco alguna vez que he pasado por allí y tal, esa zona de Teruel y tal, pero joder, es un sitio muy, muy chulo, muy, muy chulo. Y te esperamos a ti y a todos, porque las jornadas son jornadas para todos, simpatizantes, amigos, todo el mundo que quiera venir es bienvenido. No son ¿qué fechas? Curiosidad, ¿qué fechas tenéis previstas? ¿O habéis pensado? Igual me estoy metiendo en camisa de once varas y esto no, lo deberías de guardar, pero... No, no hay nada que guardar, somos transparentes. Estamos manejando dos fechas, finales de junio, ¿vale? Por el tema del tiempo y tal, y todavía no han llegado todos los turistas y tal. O octubre. Octubre en Albarracín es la mejor época para pescar a seca. ¿Vale? Ah, mira. Pues sabiendo eso... Se acerca la freza y empiezan a moverse todas las truchas de allí. Bueno, todas. Hombre. Pero el problema de octubre es si llueve. Si llueve no hay plan B. El río se barra y no hay otro sitio donde ir. Ese es el problema. Así que cosas que hay de organizar las cosas. Hay que valorar y ver qué es lo mejor. Hombre, yo egoístamente te voy a decir que si tengo que planteármelo, prefiero octubre que junio. A mí, como diría aquel, a mí me viene mejor. Pero bueno, quiero decir que es simplemente una historia que junio también es una buena época por allí y es un sitio, además una historia, un eso maravilloso, ¿no? Junio, septiembre, octubre, cualquiera de las dos son épocas buenas. Y además, pues eso, encima para juntarte con gente, hablar de pesca, pescar, disfrutar, echar cuatro risas, cuatro cervezas y tal. Yo hace un par de años, estas de Lugo, no, las anteriores, que fueron, si no recuerdo mal, no me, creo que fueron en Albacete o por allí, no sé si en el... Yeste. Sí, pero la zona de por allí, por Albacete y por ahí. O... Primero fueron en Yeste, luego en Brihuega y después de Brihuega fuimos a Lugo. Pues entonces yo creo que las de Brihuega puede ser. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo si fueron las... Sí, la las de... No, yo creo que fueron las de Brihuega. El caso es que estuve hablando con Javi, con Luis Javier, de ir y tal. Él sí que fue y yo le había, habíamos hablado de igual, no, igual me acerco, tal, igual. Y al final, por circunstancias, pues no me pude acercar. Pero es una cosa que, joder, yo me acuerdo. La única vez que he estado en unas jornadas de AEMS fue unas que organizamos nosotros en Roncal. Pues te estoy hablando de principios de los 2000, ¿puede ser? Sí, por ahí. Yo, por ahí sería. Carlos trajo de las primeras veces que vino Polarden a España y fueron unas jornadas que yo me lo pasé bomba. Y estuvimos súper a gusto con todo el mundo y disfrutamos. Yo me acuerdo que disfrutamos como auténticos enanos. Pero te estoy hablando hace pues más de 20 años. Yo creo que fueron, si no fue a finales de los 90, fue a principios de los 2000. Como mucho, estaba... 2002, 2003, como mucho. Yo estaba allí. Y me impresionó ver a Polarden en el río cuando se puso los cascos y empezó a hablar y a verlo lanzar aquí debajo del puente del Roncal. Sí. Empezó a hacer la demostración allí, yo iba con mis niños pequeños, fíjate, se ha llovido. Madre mía. Pues fíjate, yo me acuerdo que estábamos el día de antes, antes de que empezarais a venir todos y tal, la noche de antes. Si no recuerdo mal, estábamos Polarden, Carlos Azpilicueta, José Ricardo Mateu y andaba yo por allí mirándoles cómo hacían las cosas. Creo que también estaba Chris Rones, y sí, los veías lanzar y era aquello un espectáculo. Eran igual las 3 de la mañana allá en el frontón de Roncal con las luces de los focos de la calle y lanzando y echándonos unas risas y pasándolo en grande. A mí la verdad es que tengo un recuerdo maravilloso de aquel fin de semana. Si algo luego, claro, define... El leitmotiv de todo lo que de las jornadas que hacemos, ya sean de como estas nacionales o de pesca o de la CNL, es el sonreír. O sea, echarnos unas risas y disfrutar. Sí. Porque está claro. Es lo que tenemos que hacer en esta vida mientras podamos, porque ya de por sí los ríos pues siempre son problemas, siempre son denuncias, siempre son historias convertidas con tal. Y cuando nos juntemos los pescadores o gente que, aunque no sea pescadora, ama los ríos, es sonreír y pasarlo bien. Ahí estoy totalmente de acuerdo, que al final, pues eso, para 4 días que estamos aquí, pues lo mejor es eso, disfrutar y pasarlo bien y sobre todo juntarte con la gente con la que tienes cosas en común y compartirlas, que es de lo que se trata, eso está claro. Pues no sé, si nos hemos dejado algo en el tintero, si quieres comentar alguna cosa... de alguna cosa que estéis haciendo o quieras comentarnos alguna última cosa y... Bueno, no sé. estamos promulgando, estamos con el tema de la anguila. Uh-huh. Iniciamos todo el protocolo que hay para que se pusiera en la LESPRE, en el listado de especies invasoras. Esto está parado en el ministerio. Ahora se ha habido una recogida de firmas y animo a todo el mundo a que lo firme y que avancemos en la protección de la angula que están acabando con ellas. Te he entendido mal. ¿Estáis recogiendo firmas para que la incluyan en la lista de especies invasoras o para que la saquen? No te he entendido bien. A ver, en el 2020 esto lleva todo un protocolo para poder meter una especie en el listado de invasoras, lleva todo un sistema de comités técnicos y científicos aportando todo tipo de material. Y en el 2020, de la mano del CIVIC, ¿vale?, la Asociación de Ictiología Española Ibérica, presentamos todo eso al Ministerio, porque todo lo que leímos a nivel técnico y científico decían que estaba en peligro de extinción, que esto había que pararlo. Y había que pararlo dejándola de pescar. Y más sobre todo las angulas, es que no tiene lo que hablamos del sentido común. Está claro, si tú a una especie le quitas los alevines, pues evidentemente, pues lógicamente te la cargas, no hay más. Hay una reducción de hábitat tremendo, ¿vale? Y esto había que abordarlo ya desde no se pesca, hasta que no recuperemos hábitat. Y hasta que los informes nos digan que se puede volver a pescar. ¿Vale? Y ahora mismo ha salido por parte de técnicos de la Estación Ictiológica de Doñana una recogida de firmas a nivel individual, donde bueno, pues queremos que desde Ríos con Vida damos nuestro apoyo para que la gente lo firme, y así lo hemos comunicado por las redes sociales. ¿Vale? Y en el caso de del salmón, pues más o menos por ahí van, tenemos que dejar de matarlos. Es que es una cosa, mientras no pongamos de nuestra parte para recuperar hábitat, que no seamos los pescadores los que vayamos a ponerle la daga final. Es una cuestión que creemos que se tendría que dar en toda la cornisa cantábrica. Utilizar, igual que han hecho en Navarra, ¿vale? Que han tenido claro ese movimiento, pues que tanto en Asturias como en Cantabria como en Galicia debería surgir un movimiento de los pescadores, decir, oye, vamos a parar para poder tener el día de mañana salmones. Sí, eso está claro. Y además, con el tema del salmón, yo, mira, el tema de la anguila, bueno, tiene lógica cuando te lo cuentan y te lo dicen, sí, pero yo lo desconocía, desconocía. Al final, pues es un pez que no me... En el fondo somos también los pescadores muy raros. Entonces es un pez que no digo que no me preocupe, pero sí que no conocía la problemática de la anguila, pero la del salmón es evidente. O sea, esa la conocemos todos y tenemos todos bastante claro cuál es la historia. Lo que pasa es que quizás tanto la anguila como el salmón siempre han sido peces que han dado réditos económicos, y entonces ya meterse en esa... Ahí ya estamos hablando de cosas diferentes. Ya no es una cuestión de pesca desde el punto de vista... recreacional, sino que es una cuestión incluso en algunos casos económica, con lo cual nos metemos en un follón más complejo de lo que a simple vista puede parecer. Entonces ahí está la cosa, ¿no? La complejidad se elimina en el momento en que tú lees los informes. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo contigo en que, claro, lees los informes y la cosa está clara y es evidente. Digo, o paran ustedes de pescar estas especies o estas especies desaparecen. Eso es evidente. Pero claro, pues estamos en las mismas. O sea, hay gente que eso dice, sí, sí, que lo que me parece muy bien, pero antepongo mis intereses personales o mis intereses económicos a los intereses, al bien común o al interés general. Entonces, claro, yo no quiero que eso. Entonces, claro, por eso digo que es más complejo, porque estamos hablando quizás seguramente en niveles distintos. Tú hablas de la pervivencia de la especie y hay otra gente que, joder, pero es que esto es el pan de mis hijos y no sé qué y no sé cuántos. Y entonces, pues chocan porque hay situaciones distintas. Y sobre todo estamos hablando en niveles completamente diferentes. Entonces, de ahí hablaba de lo de la complejidad, no por otra cosa. Ya, pero bueno, nosotros estamos para defender el río, para protegerlo. No, está claro, eso está claro. Y esa es nuestra función. Igual que me gustaría que a nivel de peces, de salmónidos, de truchas, de reos, que las comunidades de Cantabria, Galicia y Asturias progresaran, igual que han hecho el resto de comunidades. Eso es algo que tenemos que ir todos los pescadores de la mano por mejorar, ¿no? Esas poblaciones, por hacer que la pesca sin muerte cada vez sea más importante, hasta que se demuestren que hay unas poblaciones estables de peces salvajes. Mientras tanto, pues el principio de prevención nos dice que la herramienta de gestión, que es la pesca sin muerte, tiene que ser una de las herramientas principales de la sostenibilidad, y yo creo que todos los pescadores tenemos que hacer todo lo posible para que estas tres comunidades avancen poco a poco, ¿vale? Para que todo fluya, ¿no? Para que estas poblaciones puedan sobrevivir en condiciones. Sí, porque además ha habido otras que han abierto brecha, y no voy a hablar de Castilla y León, que quizás haya sido de las últimas que haya adoptado las medidas que adoptó. Ahí está el caso andaluz, ahí está el caso extremeño, que llevan muchos años con poblaciones y con políticas y con gestión de pesca sin muerte, y ahí están. Ahí está Andalucía y ahí está Extremadura. Es decir, y a las pruebas nos remitimos, eso es evidente. Eso es evidente. Por eso, esperamos que haya avances, ¿no? Uh-huh. En estas tres comunidades que permitan ver un futuro. Y en eso apoyaremos a los gestores y a los políticos, ¿no? Que están a cargo de responsabilidades en las diferentes consejerías para evolucionar poco a poco hacia esto, ¿no? Bien, está claro. Y en eso tendrán todo nuestro apoyo. Está claro, que además volvemos a lo mismo de siempre y a lo mismo hemos hablado al principio. Es decir, al final el bien común, como bien has dicho al principio, es lo que deberemos de buscar todos. Es decir, si hay ríos vivos, si hay peces en los ríos y si los ríos tienen vida, pues todos los pescadores disfrutaremos. Y seguramente habrá quien quiera matar, va a poder en determinados tramos que se habiliten, va a poder matar, y quien quiera pescar sin muerte va a poder pescar sin muerte. ¿Por qué? Porque va a haber peces en los ríos. Es que eso lo entiende cualquiera, o lo debería entender cualquiera, eso está claro. Eso está claro. En fin. Esta es un poco la historia. Me alegra un montón haber hablado contigo, Pere, porque, bueno, pues lo dicho, ya tenía especial ilusión en hablar contigo, con AEMS. Vamos a decir, lo personalizo en ti, pero tenía mucha, mucha especial ilusión en hablar con AEMS de estas cosas y, sobre todo, pues intentar dar a conocer una asociación que lo dicho, tiene 400 socios, pero debería de tener pues 400.000, que sería mucho más interesante y además tendríamos todos la posibilidad de poder empujar de manera más fuerte, que eso lo has dicho tú, es decir, cuantos más seamos, más fuerza hacemos, eso es indiscutible. Así que, pues eso, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de poder hablar con vosotros e intentar contribuir, pues eso, sobre todo a la difusión y a que se entienda un poco qué es lo que hace AEMS y por qué es necesaria AEMS para la pesca en España. Pues yo te lo agradezco a ti y a todos los oyentes, ¿no? Por poder entrar a esta casa de todos, ¿no? Y poder dialogar y hacernos explicar y intentar que vengan a Ríos con Vida, que nos conozcan, que entren en la web. Y que todo esto lleve a un mundo mejor, que es lo que queremos de nuestros ríos, de la vida del planeta. Exactamente. Ahí, por cierto, os dejo en la parte de abajo el que quiera para echarle un vistazo a la web de AEMS, que es https://riosconvida.es. Ahí vais a ver un poco todo lo que hace AEMS, toda la bibliografía, todo lo que han publicado. Por cierto, esto es una pequeña, no te voy a decir crítica, pero sí un pequeño comentario. Es un pequeño comentario de formación profesional. Me volví loco para intentar buscar la composición de la Junta Directiva y no la encontré. No tenéis publicada, tenéis publicado un montón de cosas y además se agradece, pero la Junta Directiva no está publicada. Te digo para que lo sepas. Que yo sabía quién era, sabía que tú eras el presidente, por supuesto, pero qué decir, quería documentar un poco y tal, y empecé a buscar a ver quién es sé que también el secretario es César, voy lleva toda la vida y tal, pero los cargos y tal, y no fui capaz de encontrarlo. Y igual está, pero no lo he visto. Entonces, o no está fácil de acceder o es una información que no está, que en mi opinión deberíais de tenerla. Pues esto es nada, es un pequeño comentario, ¿eh? La verdad es que lo desconozco, pero ahora me pondré en marcha a ver quién más, si están por algún sitio. Pero bueno, todos los socios tenéis las órdenes de las asambleas y tal, pero públicamente la verdad es que no lo sé, sí. Si estamos en algún sitio. No, yo ya te digo, yo no he sido capaz de encontrarlo en la web. No he sido capaz de encontrarlo, lo estuve buscando, he estado un par de días y digo, pues no estará por aquí, pues aquí. He visto, he encontrado de todo. Pero la composición y luego también, pues eso, sí que están los comités y tal, pero la Junta Directiva Nacional no he sido capaz de encontrarla. Pues la encontraremos juntos. Oye, sí, te digo, vuelvo a repetir, si os puedo echar un cable, yo como también me dedico a esto del tema web y tal, pues encantado de la vida, o sea que no tengo ningún problema. Así que... Yo te lo agradezco y yo lo que hago es ser el pegamento de todas estas cosas, de todas estas... La gente cuando se ofrece o cuando ve un perfil, yo digo, ¿por qué no? ¿Puedes ayudarnos? Y la verdad es que la respuesta siempre es buenísima por parte de todos vosotros. Claro, pues hombre, si al final si no te cuesta nada, si puedes echar una mano, pues siempre es importante. Y siempre es interesante, por supuesto. Así que, pues eso, lo dicho. Se agradece un montón. Voy a ir despidiendo ya el programa de esta semana. Así que, chicos, como os digo siempre, como siempre comento, pues muchísimas gracias por estar al otro lado. Gracias por ser el pegamento de esta ida de olla. La verdad es que lo dije la semana pasada, lo digo todas las semanas, pero estoy encantado con la respuesta que estoy teniendo de todo el mundo. Es una pasada, los comentarios, todo el feedback que me llega, que me hace una ilusión terrible. Pues eso, en todos los lados, podcast, en YouTube y demás, pues poco a poco vamos creciendo también en el canal de YouTube. No lo suelo decir, pero si no estáis suscritos, pues os agradeceré que os suscribáis al canal de YouTube, porque siempre viene bien. Cuantos más seamos, más difusión tendrá, más me ayudará YouTube a que se vean los programas, con el esfuerzo que me cuesta hacerlos. Pero al final esto es casi casi un trabajo, el estar aquí contando con uno, liando gente y demás. Otra forma que tenéis de echarme una mano, y lo pongo ahí arriba, es a través de haceros pescachailes, que bueno, también pues hay gente que ha decidido colaborar. Yo estoy encantado, me hace una ilusión terrible y además me ayudáis. Eso, haciendo pescachailes y que me ayudáis una barbaridad, no sabéis cuánto. Así que pues gracias a todos, gracias a mis pescachailes, gracias a la gente que ve el programa. Y nada más, pues hasta aquí lo dejamos. Nos veremos el martes que viene. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.